Lágrimas de Patodrillo. Duerme mi nene, da-da-di-dam, ba-ba-di-di-da, la-da-di-dam. Da-da-di-da, la-da-di-da, ba-da-ba-di-da, la-la-la-di-da. ¡Oh, cielo! Ba-ba-di-di-da, la-da-di-da. ¡Oye, cabeza hueca! ¿Sí, cariño? Es tu turno de sentarte en el huevo. ¡Pero amorcito, sentarse en los huevos es cosa de señoras! ¡Deja de quejarte y siéntate en ese huevo! ¡No me sentaré en ningún huevo! ¿O te sientas en ese huevo o yo? ¡No, no me sentaré! Un día de estos va a colmar mi paciencia. ¡Que te sientes! Sí, cariño. Este huevo no es ningún colchón ortopédico. ¡Ya está! ¡Así estará mejor! ¡Si algo le pasa a ese huevo, soy pato muerto! ¡Oh, no! ¡Cecil Marín de Dopingüe! ¿A dónde diablos ese huevo se fue? Bueno, ¿qué diferencia hay? ¡Un huevo es un huevo! No entiendo por qué las mujeres hacen tanta alaraca por la cuestión de la maternidad. ¡Los sujetos no se preocupan por sus propios asuntos! ¡Muy bien, Dietón! ¡Ábrela o verás quién soy! ¡Un movimiento en falso y lo convertiré en omelette! ¡Vaya tonto! Enseñaré a respetar a ese reptil roba huevos. Esperen a que venga y tome este huevo. Muy bien, monstruo despreciable. Aquí está tu tonto. Cuando te dije que te sentaras en el huevo, quise decir que te sentaras en él. Y no te levantes hasta que esté incubado. Pero, amorcito. Deja de decirme amorcito. Debí haber escuchado a mi madre. ¡Salió! ¡No te dije que permanecieras en el huevo! ¡Ahora sentado! Y si algo le sucede a ese huevo, ¡te quitaré de un golpe esa tonta cara de tu cabeza! ¡Pero cielo, si me dejarás de explicarte! ¡Ahora recoge tu cara y siéntate en el huevo! ¡Sí, cielo! ¡Ah, cómo rayos me metí en este embrollo! ¿Qué pollo? la bandija. ¡Atrás o te hago zapato! ¡Ay! ¡Ya basta, Zopenco! Tan solo es un patito feo. Algún día se convertirá en un hermoso cisne. ¡Eso quisiera verlo! Pero George, es solo un patito feo. Algún día crecerá y será un lindo cocodrilo.